Vienes o voy, más vale que vengas, pues yo si voy en vano sabes que no iré. Estoy enamorada y cuando estoy desesperada soy capaz de todo y de una forma de mi modo. Muchas ganas de verte, de amarte, de darte, de hacerte.